Arrancaste con nubes en la cabeza. Claro, con nubes en la cabeza. Exactamente. Yo nadie se animaba a decirlo acá. De todo eso, de todo este mar de reflexión. Si no puedo cambiarme de planeta, yo quiero ser una fábrica de pájaros.